por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas noches a todos, hoy 13 de mayo, martes 13, bueno, no creemos en las cábalas, Diego, no. Bueno, hoy martes 13 de mayo, estamos en el programa número 11 de Estación Maratón, acá en la cuarta temporada por la Indie Rock, por la 104.7. Como siempre les decimos, Estación Maratón es el primer y único programa de radio dedicado al atletismo y al running en nuestra ciudad. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como todos los martes, Diego Indy. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes. En Instagram, estación-maratón. Y nuestro número de WhatsApp, el número de Estación Maratón, 2983-531486. Medios que están abiertos para que nos acerquen sus inquietudes, para que nos consulten o nos sugieran temas para que tratemos acá en nuestros micrófonos, en los micrófonos de la radio cooperativa de la ciudad, la Indie Rock. Queremos saludar, como hacemos cada martes, a nuestros fieles oyentes de la primera hora, a Juan Cruz y a Silvana, que están ahí del otro lado, a Pascual y Luz, que nos escuchan desde Junín de los Andes, Néstor desde Zapala y Mauro, nuestro amigo Mauro de la Llave, ahí desde Loma Verde, cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande para todos ellos. Te cuento los temas que tenemos para hoy, lo que tenemos para hoy en esta edición número 11 de Estación Maratón, en nuestra cuarta temporada. Nos visitan el estudio, ya acá con nosotros, Yoli Bandone, quien corrió hace pocos días una competencia de trail que va en paralelo con la carrera más importante en Sudamérica de mountain bike, el trail de Río Pinto. Ahí nos va a contar detalles de una carrera que no la teníamos presente y que, bueno, Yoli nos va a poner al tanto de cómo es esa competencia. También vamos a hablar con Belén Giardino por vía telefónica acerca de lo que se viene este domingo en la pista municipal. Torneo de mini atletismo, una competencia que convoca a la familia para compartir con los chicos, con los peques de la escuelita, con distintas distancias, con distintas propuestas, para fomentar lo que es el atletismo infantil o el mini atletismo. Belén nos va a estar contando cómo viene esta propuesta, que el año pasado fue la posta familiar, que tuvo muy buen suceso, y este año es un festival de mini atletismo con distintas categorías. Y bueno, vamos a estar hablando con Belén sobre los detalles de la misma. Y como cada martes, tenemos noticias de la élite argentina, algunas noticias importantes, cosas importantes que han pasado estos días pasados y alguna clasificación del fin de semana pasado. Y como siempre, el calendario de Estación Maratón para que organicemos

Que te tengas que decidir sí o sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue que te decidiste o que empezaste a correr? ¿Era solo un complemento? ¿Te llamaban la atención los grupos de entrenamiento? ¿Algún amigo o amiga te dijo, vení, vamos a correr? O no, era un complemento, como dije antes, del hockey, pero era un... ¿No lo veías como un deporte en ese momento? No. Pero sí el disfrute al hacerlo, sí. ¿Te gustaba? Sí, exacto. ¿Y siempre tuviste entrenador en lo que respecta al running o entrenabas por tu cuenta? No, en principio cuando era complemento lo hacía por mi cuenta. Luego cuando post pandemia comienzo a correr, me recomiendan un grupo para trote, me sumo al grupo y me mantuve un tiempo, sí. ¿Te mantuviste un tiempo ahí? Sí, con el grupo, sí. ¿Y disfrutabas de correr sola o el grupo lo necesitabas? No, particularmente soy de correr sola, incluso cuando estaba con el grupo era muy poco lo que me sumaba. Por lo compartías. Sí, siempre por una cuestión de horarios y demás también, ¿no? Está bien. Siempre un grupo... apoya y tira un montón, así que está buenísimo. Sí, te genera como un compromiso para ir a entrenar también, diferente. Exacto, sí. Sí, y a veces hasta tenés pocas ganas y llegás a los 10 minutos te vinieron las ganas. Sí, hoy en día tenés un entrenador, me comentabas, fuera del aire. Sí. ¿Querés nombrarlo? Sí, Ian Olsen. Ian Olsen, el amigo Ian. Sí. Que le mandamos un saludo grande, una persona que apreciamos y queremos mucho. ¿Hace cuánto que estás con Ian entrenando? Con Ian entrenando desde el verano, o sea, en diciembre le comento qué es lo que tenía ganas de hacer esta carrera de trail, pero bueno, era una distancia que no había hecho antes y tampoco la altimetría, ¿no? El desnivel ese, así que sí. lo hablamos. Bueno, él me pidió un poco de datos para ver más o menos armar un cronograma de entrenamiento y en enero empezamos a entrenarla. Uh-huh. Así que nosotros trabajamos juntos en la colonia este año. Ah. Así que bueno, ahí eran nuestras charlas. Sus charlas. Uh-huh. Porque vos estás por recibirte de profesor de educación física, sí. Al igual que Ian también. Claro, Ian también, exacto, sí. ¿Cuánto les falta? Por mi parte me faltan las prácticas en escuela secundaria. Ajá. Y con adultos mayores y ya estaría. Ya estarías. El tramo pedagógico, o sea, la formación la tengo toda hecha, me quedarían esas materias. Esas prácticas. ¿El running tuvo algo que ver para que vos te decidas a estudiar educación física? El deporte en sí. Cuando comienzo, claro, el deporte en mi vida fue un antes y un después. Cuando comienzo hockey, fue descubrir esa faceta mía, ¿no? Que no conocía porque antes no había hecho más de que la chica escuela. Nunca hiciste no. Así que ahí me enamoro del movimiento en sí, ¿no? Y lo que esto genera en uno. El running va más allá de todo, es como redescubrirse cada día corriendo, ¿no? Ningún entrenamiento, o sea, ninguna salida a trotar es igual. Es igual a la y otra. Y siempre descubrimos algo nuevo en nosotros mismos. Sí, aparte es como que tiene, no sé, jugás a deportes colectivos y tiene interactuás y estás como que el deporte te lleva a concentrarte en el juego por ahí. Y acá como vas corriendo con vos mismo, si bien competís exacto contra otras personas, es como que haces una introspección y vas para adentro y sí. Y lo que siempre hablamos con mucha gente que pasa por el programa, que todas las cuestiones diarias salís a correr y después cambian, ¿no? Sí, exacto. Como que sí, las digerís, sí, las sí, reprocesás, canalizás broncas o disgustos o emociones. Sí. Y después ese problema o esa cuestión cambió cuando volviste. Sí, exacto, sí, es una terapia. Es una terapia, sí, y barata. Exacto. Porque si tenés un par de zapatillas ya está. Sí, un ratito y unas zapas. Sí. Está resuelto. Yoli, ¿te gusta ir a las carreras? ¿Disfrutás de ir a las carreras? En principio no disfrutaba de las carreras, entonces como que me mantenía al margen. Sí, si bien entrenaba y demás, pero no me sumaba a la hora de la competencia. El año pasado empecé como a animar y a conocer un poquito más lo que es la carrera en sí, ¿no? Porque uno por ahí tenía la idea más competitiva y nada que ver, es una carrera con uno mismo en sí. Sí. Entonces, nada, de ahí me empezó a gustar y me empecé a sumar y bueno, del año pasado en adelante, o sea, desde septiembre, octubre del año pasado hasta hoy me sumé a algunas. Algunas ¿sí? carreras. Sí. O sea, recién el año pasado empezaste a ir a carreras. A carreras, sí, sí. Está bien. ¿Y tenés alguna preferencia con las carreras? ¿O estás sí. viendo qué es me lo que pasa? Me encantan las de trail. Las de trail, la aventura. Sí, sí. Sí, me sumé, incluso una de las primeras que hice fue en Tandil, que fue Tandilia. Y bueno, es de más de calle, es de calle, pero me gustó. Y después cuando me sumé a la de... ¿Esa fue tu primera carrera o no? No, hice una acá en Tres Arroyos, una acá fue la primera. Después hice Cruce Tandilia y esa sí me encantó. Hice 15 ahí y esa me gustó mucho y fue un desafío absoluto. Absoluto. Sí, sí. Sí, acá en Estación Maratón somos más... O soy, que no, más siempre tendí más a correr carreras de calle. De calle. La Tandilia me parece que es la carrera más linda de, es hermosa, de todas. Sí, sí. De las carreras. A una persona que le gustan las carreras de calle, obviamente, ¿no? Y bueno, tu segunda carrera fue esa, que es desafiante porque tenés que subir hasta el castillo. Sí, aparte fue hermosa porque la compartimos en familia. Yo tengo a mi hermano viviendo en Tandil, así que la corrió él. Ellos, nada que ver, ellos son de bici, claro. Pero siempre que pueden se suman alguna de running. Y bueno, la hizo mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, claro. Bueno, unos amigos de ellos y yo, así que esa fue, tuvo un plus. Un plus. Extra, sí. Es que me parece que es un deporte que permite que la familia se integre. Exacto, sí, sí. De alguna manera vos lo podés compartir con tu familia. Exacto, sí. Y tu familia puede acompañarte. Claro, de hecho, bueno, en mi caso que tengo mis hijas y mi esposo, siempre si armamos un viajecito, bueno, como fue ahora la de Córdoba, siempre plan familiar, organizar claro. extra, quedarnos algunos días más y ya sea Tandil o a donde sea y sumarle, claro, el disfrute en familia. Y las de trail tienen el plus que es como, tiene un componente turístico que por ahí a veces las de calle no. Claro. ¿No? El paisaje, sí, siempre sí. eso ayuda a que la familia también lo disfrute. Sí, sí. Y yendo, vamos a la Río Pinto, que es la carrera donde... donde vi, me interesó para que conversemos. ¿Cómo fue que elegiste esa carrera? Porque Río Pinto yo la tenía como una carrera de bici. De bici, exacto. Una carrera de las mejores de mountain bike. ¿Cómo fue que llegaste a interesarte por la carrera de trail de Río Pinto? El año pasado, queriendo sumarme a más carreras, empiezo a ver el calendario, ¿no? Y me incliné hacia las de trail, entonces empecé a mirar por ahí y también esto de ver el lado turístico también para viajar con familia y aprovechar el disfrute de todos. Así que por ese lado, aparte que nada, le comenté a mi hermano cuando la tuve en mente a ver si él se quería sumar a la de bici. Él ha hecho otras, pero esa no, así que, pero bueno, justo en esa fecha no podía, así que, bueno, nos fuimos, por ese lado viene, fue más porque se hacía la de bici y por ahí la podíamos compartir con él, sí. Hubiera estado buenísimo. Sí, muy bueno. ¿Y tiene, qué distancia elegiste, o es una sola distancia? No, tiene tres, son 7 kilómetros, 15 y 33. 33. Y me fui por los 33. ¿Y cómo te fue? Muy bien, espectacular. ¿Te fue bien? No, sí, yo la disfruté de principio a fin. Sufrí una caída, hasta la caída iba muy bien. Y bueno, después fue a aguantar porque me golpeó fuerte. Y bueno, eran en el kilómetro 21. Ahí llegaba como al tope de lo que era subida, después empezabas a bajar y bajé demasiado rápido en una y es como que perdés la pisada, entonces pisé una piedra, me torcí el tobillo y me caí. ¿Y te compraste un terreno ahí en Río? Sí, ya compré el terrenito ahí en la cumbre. Pues bueno, acá cuando te preguntamos cómo te fue, más allá del puesto, nos referimos a si la disfrutaste, sí, si llegaste, sí, bien, si el entrenamiento te fue suficiente, si falte, no sé, si sacaste cosas para corregir. Claro, el entrenamiento lo empezamos con tiempo, fue en el mes de enero, así que por esa parte llegué muy bien. Y después el disfrute fue todo momento, o sea, no hubo un momento donde no lo disfruté. Claro. Y traté de ser consciente de cada uno de ellos, ¿no? Incluso hasta el momento que iba con dolor, que ya era el tramo final, y traté de hacerlo consciente también, y como para que, nada, o sea, no perder el disfrute y de estar siempre atenta todo el tiempo a lo que estaba pasando. Sí, a lo que sucede, y aparte que todo es aprendizaje, justamente por ese lado también, ¿no? De decir, bueno, un montón de cuestiones ahí que... Técnicas que, específicas, sí, que vas aprendiendo, exacto, en el momento. Sí, sí, sí. Sí, lo que es experiencia. Exacto, sí. La experiencia, sí, sí. De vivir las cosas y sacar cosas positivas, sí, y negativas, sí, sí, sí, todo el tiempo de lo que te va sucediendo. Y la competencia, me decías que tiene una altitud bastante importante. Sí, en los 33 me quedaron 750 metros de desnivel positivo. De desnivel positivo. Sí. Y tiene el recorrido, tiene senderos, tiene partes en común con el recorrido de bici, ¿o es una carrera aparte? La verdad desconozco. No, no sé. Viendo fragmentos de videos de los de bici, pareciera que en alguna parte, el costado de la ruta, comparten, pareciera. Pero después sí, no. ¿Y son senderos o tenés que escalar así por el medio de pasto, salto? ¿Cómo es el recorrido? Sí, hay partes de sendero. Bastante, y después hay una parte, un tramo de la parte del medio de los 15 en adelante, que es bastante técnica, donde escalás, pasás por una parte con precipicio, bastante compleja, y después muchos ríos finitos de sal, claro, no sé qué son. Obstáculos, sí, distintos, de sí, todo tipo. Sí, diferentes, sí, sí. Y lo que me sorprendió mucho es que, por ejemplo, esta, cuando salíamos de la parte de precipicio, que ahí trepás mucho y por la nada misma, o sea, no es que hay un sendero, vos vas haciendo, está todo marcado, mucho, muy marcado. No. El camino eran las marcas que ellos dejaron, que estaba acá 5 o 6 metros, porque si no te perdías, desorientadas. Así que, y había gente, te encontrabas, salimos de la parte de precipicio y había gente, vos decís, ¿de dónde salió esta gente? Y alentando, estaba. Era todo el trayecto, todo el tramo. Todo el trayecto con gente, sí, con gente, con público, digamos. Sí, sí, exacto, y específicamente para alentar. Claro. Eso fue muy... Y debe ser el público del lugar que disfruta de... Disfruta, sí, exactamente. Que no en todos los lugares sucede. Sí, bueno, Ian, él viajó a hacer la de Río Pinto, la de bici, y me comentaba de que en un momento, dice, me sentía en el Tour de Francia. Era la de bici, es mucho más multitudinaria, entonces la gente es como que se, claro, vuelca muchísimo más a nada, a ver, a alentar y demás. Y dice que esa parte fue muy linda. Muy, muy linda, sí. Sí, sí, aparte es una carrera que es, no sé si no es la más es convocante a nivel de Sudamérica. Sí, a nivel, sí, Sudamérica. Sí, es una carrera, sí, muy, sí, importante. Sí, sí. Y en cuanto a convocatoria, porque dicen que esta llevan, son 5.000 bicicletas que largan en la de bici. Creo que este año fueron más. ¿Sobraron más? Sí, muchas, sí, algo de... ¿Qué convocatoria tiene el trail? El trail. Que pasa que el trail es nuevo en lo que es el desafío de Río Pinto. Este, si no fue el tercero, fue el cuarto. El cuarto creo que fue, y no, y se va sumando, se va de a poquito, va sumando. Pero gente. ¿Cuántos hacía vuelo de pájaro sin una cifra exacta? Sí, 1.500 personas. Ah, igual, sí, es una, sí, una es un linda número. Convocatoria, sí, es un, sí, número interesante. Hasta el momento que yo me inscribí iban 600. 600. Sí. Re bien. Fue como... Y decime, con respecto a Ian, a tu entrenador, vos elegís las carreras y le proponés, sí, el objetivo. Yo le consulto. Él no te. Yo le consulto, no, por ejemplo. Te dirige un poco, sí, el objetivo. Sí, sí. Yo le consulto. Es más, por si en el medio las metemos como entrenamiento, porque por ejemplo, en marzo hice la de montaña en Tandil, la de Adventure Race, esa. Sí. Y yo quería. Esa tenía 11 kilómetros y 30. Entonces me dice, no, las 30 no. Los 11 sí. Claro, para ir viendo cómo claro, es el asunto. Sí, sí, sí, para ir sumando. Pero bueno, esa fue más. Los once no tuvieron partes técnicas, fue más sendero. Sendero, claro. Sí, así que fue corrible toda. Claro. Pero te hubiera venido bien unos 4 o 5 kilómetros. Sí, una partecita técnica, sí. Subir una sierrita o algo. Sí. Y Yoli, al día de hoy tenés poca experiencia, ¿no? Un recorrido relativamente corto o bastante corto en lo que es el running. ¿Cuál considerás que puedes poner como tu mayor logro hasta este momento? ¿Mi mayor logro? No te lo digo como un trofeo. Sí, sí, sí. De la misma manera que te pregunto cómo te fue, tu mayor logro es, no sé, me han dicho, qué sé yo, cualquier cosa, llegar y que poder compartir con mis hijos, ponele, me dijo uno. Sí, ese es mi mayor logro. Uno que corría hacía mucho. No sé, tomándolo por ese de ese lado. ¿Cuál? Sí. No, mi mayor logro es a nivel familia, el poder compartirlo y que ellos me apoyen y me acompañen, desde mi marido hasta las nenas, eso es. Compartirlo con ellos. Compartirlo con ellos. Incluso, bueno, en la llegada, en otras me ha pasado que ellas me están esperando en la llegada, ¿no? Y es como que yo en la ansiedad paso, o sea, saludo y sigo. Y esta vez no, me detuve, las esperé. Las agarré de la mano una a cada una y cruzamos juntas esas cuestiones. Hay que disfrutarlo. Claro, y en eso es los logros, ¿no? De uno poder bajar, vivir el momento, es decir, poder estar atento a esas cuestiones que ya te están esperando. Y que unos segundos más o menos no te hagan perder que de eso. Tampoco pasa por los segundos, sino por uno mismo no perderse ese momento. Sí, sí, exacto. Sí, sí, eso es muy importante. Uh-huh. Y me parece que es un logro interesante que lo remarques. ¿Y cuál sería? ¿Tenés un objetivo así de máxima? Decir, me gustaría ir a tal carrera o mi objetivo es llegar a correr tal distancia. ¿Tenés un objetivo así de máxima día de hoy? Sí, tengo uno hace mucho tiempo, pero bueno, no tenía. Sabía que tenía que tener una experiencia base mínima para poder hacerlo y es el cruce. El de Colombia. Sí. 100 kilómetros en 3 etapas. Claro, exacto. Sí. Que incluso este año voy a hacer la etapa. ¿Te podés anotar en una etapa? No, está el otro evento que es la etapa, la que etapa. Haces los 33, sí. 33 el 30 kilómetros. De noviembre, previo a lo que es la competencia. Sí. Está bien, como para hacer un... Para tener una idea de qué es lo que te espera cuando hagas el cruce entero. Sí, sí, sí. Conozco muchos chicos que lo han hecho, chicos y chicas, y todos lo han completado. A todos los que conozco se han entrenado. Claro. Se han entrenado con ciencia. Exacto. Pero lo han llevado adelante con... Sí, satisfactoriamente. Es una cuestión más que nada para... poder disfrutarlo también es otra cuestión que quiero llegar bien preparada para poder disfrutarlo y que no sea una penuria, que sea claro, no ir a pasarla mal. No sería un buen objetivo. Yoli, bueno, un gusto que hayas venido, que la gente te conozca. Acá a Estación Maratón invitamos a gente del primero al último, invitamos a todos porque queremos que este programa sea un espacio donde todos tengan se sienten identificados y tengan la posibilidad de venir, de proponer un tema, de si alguna vez necesitan algo acercarse. Se han acercado chicos que querían hacer una rifa para conseguir una inscripción o que necesitaban plata para ir a una carrera y también le hemos dado el espacio para poder ayudarlos, para promocionar sus objetivos, así que el micrófono está abierto para cuando quieras. Pero te quiero hacer un par de preguntas que le hago a todos los que vienen, que es más tu mirada acerca de lo que es el deporte en nuestra ciudad, el deporte que nos convoca. ¿Tenés idea de cómo está confeccionado el calendario local? ¿Lo has mirado? ¿Tenés idea de las carreras que hay en Tres Arroyos? ¿No le has prestado mucha atención? No. No. Entonces esa pregunta no te la voy a hacer. Te voy a hacer la otra. ¿Qué te parece que se podría hacer en nuestra ciudad, ¿no? Ahora vos que sos profe o vas a ser profe, que estás corriendo, que tenés idea, tenés un entrenador, has pasado por otro grupo, tenés una visión de lo que es el running o el atletismo en Tres Arroyos. ¿Qué te parece que se podría hacer en la ciudad para que el atletismo y el running crezcan, ¿no? Algo que no sea una inversión gigantesca, algo que esté más a la mano, que sea simplemente la decisión de hacerlo. ¿Qué te parece que puede ser? No, me parecen súper interesantes estas propuestas que están haciendo de la base, ¿no? Desde trabajar con los niños y motivar desde ahí, incentivar al movimiento, el placer, al correr, al disfrute, ya desde los niños. Más que hoy hay muchas personas, o sea, muchos adultos que salimos a correr y tenemos hijos y ya nuestros niños van como empapándose en lo que es el deporte, el movimiento y demás, así que trabajar con ellos y dedicarle un espacio está muy bueno. Está más muy teniendo bueno. Ahora como tenemos bueno la pista de atletismo y demás. Profundizar en la escuelita a los más peques. Sí, exacto, ahí. Y propuestas para ellos, ¿no? Eventos y demás donde se acerquen a través del juego, del disfrute y participen, se motiven. Claro, exacto. Sí. Puedan sumar experiencias. Exactamente. Bueno, Yoli, muchísimas gracias por acercarte al estudio de Estación Maratón. Como te dijimos hace un rato, tenés abierto el micrófono para cuando quieras. Y esperamos verte en Carreras de Tres Arroyos para verte correr, para compartir momentos entre todos los que practicamos el running. Muchísimas gracias por acercarte. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Seguimos en Estación Maratón después de conversar con Yoli Bandone. No se vayan porque después de un poco de música y escuchar algunos auspiciantes, vamos a estar comunicados con Belén Giardino, que nos va a hablar de lo que se viene este domingo del festival de mini atletismo ahí en la pista municipal de atletismo al lado del polideportivo. Comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja, en Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Aventurate, el lugar para que prepares tu próximo desafío. Indumentaria y calzado para trekking, running, trail y senderismo. Todos los accesorios para acampar donde quieras. Mochilas tácticas, anteojos, bastones, sillones, mesas, carpas, bolsas de dormir, mochilas de hidratación, capas y mucho más. Aventurate, indumentaria y accesorios. Colón 208, Tres Arroyos. El universo de las medias, medias Sox, para todo tipo de deportes y uso urbano, directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias, de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Continuamos en Estación Maratón. Ahora, como les habíamos prometido, estamos comunicados con Belén Giardino y vamos a conversar con ella acerca de lo que se viene este domingo 18 de mayo en la pista del Polideportivo Municipal, que es un encuentro de atletismo infantil. Hola Belén, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Belén? Bien, todo bien. Bueno. Belén, se viene el Festival de Mini Atletismo o Atletismo Infantil, no sé cómo lo querés calificar, en la pista del el domingo. Contame qué expectativas estás teniendo para este encuentro. La verdad que, bueno, por el momento quiero más o menos decir que va a ir bastante gente, nenes, por lo que he escuchado así de oído. De parte de la escuelita a la cual yo coordino son 20 nenes, hasta ahora van a estar presentes, después van a estar también algunos nenes de la escuelita de Ulises, los Correcaminos, y bueno, siempre también alguien se acerca que no está en el mini atletismo. Ajá. O algún papá que se dedica al running y los traen. Claro. Así que bueno, vamos a ver unos cuantos. Buenísimo. Belén, el año pasado hiciste lo que era la posta familiar. ¿Este año los padres van a tener participación o más que nada van a ir a acompañar a sus hijos? No, este año la quise hacer solamente para los nenes. Los papás lo van a mirar. Así que es individual, según la categoría de cada nene va a correr los metros correspondientes a su edad. Ajá. Y contame los horarios. ¿El domingo es a la mañana, a la tarde? Sí, el sábado vamos a estar de las 4 de la tarde a las 6 en el polideportivo. Ajá. Para todo aquel que quiera llegarse a inscribir el gordito, y le vamos a dar el kit como a los grandes, tipo como una carrera para grandes, y lo mismo pero para chiquititos, la bolsita con alguna sorpresita, el número. Y bueno, después también vamos a estar el domingo a partir de las 9:30 hasta 11:45 inscribiendo, y después a las 11 le vamos a dar comienzo. Ah, correcto. Y contanos las categorías, ¿las vas a dividir por categorías o van a competir todos juntos? ¿Cómo van a hacer? No, es por categoría. 4 y 5, 6 y 7, 8, 9, 10 y 11 y 12. Y 12 años, perfecto. Sí, en 12 las voy a separar mujeres y varones. Perfecto. Si hay muy poquitos nenes y nenas, lo haré todo junto. Pero bueno, la idea es poder separar. Y después va a haber 2 kilómetros libres para todo aquel que se quiera anotar a participar. Ah, mira qué bueno. ¿También dentro de la pista vas a hacer los 2.000 metros? Sí, los 2.000 metros también adentro de la pista. Después, bueno, la premiación vamos a tener del primero al quinto puesto, todos trofeos donados por atletas de acá de Tres Arroyos. Ajá. Así que nada, me pareció una buena idea, y la verdad que tuve muchísimo apoyo. Llegué a conseguir para cubrir todas las categorías, doble. Ajá, buenísimo. Me puse muy contenta. Bueno, buenísimo. Nos alegramos, Belén, que tengas convocatoria para estos eventos, que la gente te apoye, que te acerquen trofeos. Siempre está bueno apoyar a los más chiquititos, que son los que... Sí, la verdad que estoy realmente muy contenta y muy agradecida a la gente que me conoce y que me han mandado, viste, mensajitos, que cualquier cosa que necesite o que se sumen a colaborar. Y bueno, siempre pensando en los nenes, que también son futuro para nosotros. Sí, me parece que ahí hay que apuntar, me parece, a los más chiquititos, para que se acerquen a la pista, para que se integren. El atletismo siempre tiene un costado social, y está buenísimo que ese costado social apunte a los más chiquititos. Sí, también poder involucrarlos, no solamente lo que es la parte de correr, porque el atletismo abarca otras disciplinas, que es lo que yo tengo en mente, que se vayan acercando y que vayan probando cada uno qué les gusta hacer y que encuentre su lugar, porque uno dice correr, pero no es solo correr, tenés salto en alto, jabalina, bala, lanzamiento de disco, que uno por ahí no está acostumbrado a verlo, pero bueno, está dentro del atletismo, y yo pienso que no todos los nenes por ahí les gusta correr, y a algunos les puede, no sé, saltar vallas, ponele, sí. Hacer velocidad, saltar salto en alto, sí, o lanzar, capaz un chico tiene mucha fuerza, sí, pero corre despacio y puede ser un muy buen lanzador. Creo que eso es un aspecto que la Escuelita Municipal de Atletismo tendría que, es un poco como que hay una deuda ahí en esos aspectos, ¿no? En el salto y en el lanzamiento, que estaría bueno, sí, que si lo podés implementar y lo podés inculcar en los chicos, creo que sería un golazo. Sí, yo pienso que sí, y también puede llegar a haber mucho crecimiento, pero bueno. Es todo de cuestión de ponernos a trabajar y bueno, y ver qué va saliendo de todo esto. Estas son ideas y propuestas mías nuevas que acá, por lo menos de los años que yo estoy corriendo, nunca las vi. Y bueno, también es lindo que se acerquen, y que se acerquen esos nenes que no están empapados lo que es en el atletismo, y capaz que son muy buenos y de ahí también pueden sacarlos. Exactamente. Y Belén, contame, más allá del evento del domingo, ¿cómo viene la participación de los chicos en la escuelita este año? ¿Tuviste más chicos? ¿Tuviste más o menos la misma cantidad de chicos? ¿Cuesta que se acerquen? Mira, ¿cómo viene eso? Hoy tuve 22 nenes. La verdad que me sorprendí. Todos los años más o menos arranco con la misma suma. Por ahí en el tema, cuando llega el invierno, por ahí como que, viste, medio se complican, hace mucho frío y ahí es como por ahí bajan, pero después con los días lindos retoman nuevamente. Porque bueno, yo a veces los puedo entrar adentro del polideportivo, pero bueno, si hay alguna actividad o algún evento, no podemos. Y bueno, Eso se nota, pero bueno, también se nota cuando arrancan los días lindos que vuelven retoman. De nuevo. Sí, sí. Sí, capaz que se podría, de acá a un futuro, se podría organizar algún horario o algo para hacer atletismo indoor, que para los más chiquititos es recontra posible, tenés montones de opciones para aplicarlos dentro del gimnasio. Por ahí sería cuestión de que con el tiempo se pueda encontrar un horario para el invierno, para la parte invernal, para que los chicos sí. estén dentro. Uh-huh. Por lo menos los días más feos, ¿no? Belén. Sí, yo tengo, la verdad que tengo muchas ideas y bueno, falta de tiempo. Sí. Pero bueno, las tengo en la cabeza y de a poquito las voy logrando. Sé que cuesta porque bueno, nada, tenés que moverte mucho, pero bueno, ya con tener ideas y ir lográndolas de a poquito, a sí, mí me no gusta que... hasta ahora ya termina esta carrera y ya tengo otra idea para la siguiente. Sí, no hay que, hay que poner ideas y ponerse a trabajar en las mismas y perseverar, seguramente en un futuro vas a poder lograr todas estas cosas que tenés planificadas, Belén. Sí, sí, sí, yo voy a estar con un poquito más de tiempo. Abel, el chiquito, me roba sí. bastante tiempo, pero bueno, es el momento de que lo tengo de acompañar también como él me acompaña a mí, porque él, o sea, corre, pero no corre, juega al básquet y yo estoy, y él me tiene que acompañar a mí a las clases, pobrecito, de atletismo. Pero sé que más adelante todo lo que tengo pensado lo voy a poder plasmar. Belén, te deseamos todo el éxito para el domingo, seguramente vamos a estar ahí para sacar fotos, sí, para cubrir el evento, sí, para ver sí, cómo sí. sale todo y para el martes que viene hacer un comentario acerca de todo lo que sucedió. Recordanos entonces los horarios de sábado y domingo para que quede bien claro los horarios. El sábado de 16 a... No, perdón, de 16 a 18 en el polideportivo. Ajá, inscripción. Y después va a ser de 9 y media a 11 menos cuarto también en el polideportivo y a las 11 ya más o menos quiero dar Belén, comienzo. No hablamos de... ¿Tiene costo estas inscripciones? ¿Qué no, costo? Es totalmente gratis. Ah, sí. Buenísimo. Sí, sí. Buenísimo, eso también así es importantísimo, para que la del dinero no sea un obstáculo. No. Que se acerquen los nenes a pasar un lindo ratito y bueno, que los padres lo acompañen también, porque bueno, es también... Para disfrutar entre para todos. Para ellos, sí, exactamente. Sí. Belén, muchísimas así que, gracias. Bueno, están invitados. Bueno. Y cualquier idea que se les ocurra y por ahí me quieran compartir, también acepto. Exacto, bueno, buenísimo, Belén. Igualmente Estación Maratón está abierta para lo que quieras comunicar siempre. Bueno. Muchos éxitos para el domingo y nos vemos. Nos vemos allá en la pista. Millón de gracias. Bueno, buenas un abrazo noches, grande. Hasta luego. Escuchamos así a Belén Giardino. Recordamos, este domingo, a partir de las 9 y cuarto, 9 y media, pueden acercarse a la pista. Y es una nueva oportunidad para apoyar los eventos locales. Apoyemos las carreras locales, como siempre decimos aquí en Estación Maratón. Así que pueden acercarse este domingo a la pista para compartir este evento de mini atletismo con la parte de más peques de la Escuelita Municipal de Atletismo. Escuchamos algo de música y después viene la última parte de Estación Maratón con el calendario. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Aventurate, el lugar para que prepares tu próximo desafío. Indumentaria y calzado para trekking, running, trail y senderismo. Todos los accesorios para acampar donde quieras. Mochilas tácticas, anteojos, bastones, sillones, mesas, carpas, bolsas de dormir, mochilas de hidratación, capas y mucho más. Aventurate, indumentaria y accesorios. Colón 208, Tres Arroyos. El universo de las medias, medias Sox, para todo tipo de deportes y uso urbano, directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias, de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Y seguimos en Estación Maratón con la última parte de nuestro programa de hoy, del programa número 11 de esta cuarta temporada, y queremos contarles algunas cosas que sucedieron estos días pasados con respecto a lo que es el atletismo en nuestro país. Se corrió la media maratón de Rosario, una de las carreras más convocantes de nuestro país, con 3.500 corredores, y hubo un dominio local y también entrerriano en lo que es el podio de esta competencia. El atleta rosarino Lautaro Brusoni se consagró vencedor en la categoría masculina con 1:07:49, seguido por Salvador Gorosito con 1:07:51, y el podio se completó con el misionero Agustín da Silva con 1:08:11. En tanto que en las damas, la ganadora fue Soledad Quiñones, 1:20:56, segunda Ivana Herrera, la santiagueña, quien finalizó 1:21:09, y tercera Joana Navarrete con 1:21:37. Esto es lo que respecta a la media maratón de Rosario de este año 2025. Y también se cerró, se está por cerrar el proceso de clasificación para el Mundial de Atletismo 2025. Si nos referimos a lo que es la distancia madre del atletismo, la maratón, los 42.195 metros, ya tenemos equipo clasificado de lo que es la selección argentina. Todos clasificaron a través de lo que es el ranking. Se puede clasificar por marca, por ranking. Las marcas son demasiado exigentes, así que todos los atletas accedieron a argentinos a través de ranking. Y los cuatro clasificados son Florencia Borelli, Dayano Campo, Chiara Magnetti y en caballeros Ignacio Erario. Las marcas que pedía la organización la World Athletic eran hombres 2:06:30 para los atletas argentinos, un tiempo inalcanzable, y en mujeres 2:23:30, también un tiempo que no es accesible para lo que es el atletismo argentino. Entonces repetimos, lo que va a ser el maratón femenino se va a disputar el 14 de septiembre 8 horas y el masculino 15 de septiembre a las 8 horas. Ahí van a estar nuestros representantes argentinos en lo que es el Campeonato Mundial de Atletismo, representándonos en la distancia madre en la maratón. También queríamos destacar que se corrieron en Buenos Aires una carrera muy importante, los 15 kilómetros de la Unión Europea en los Bosques de Palermo. El ganador Los ganadores fueron en caballeros Matías Reinaga, el salteño, con 43 minutos 59, segundo Nahuel Dileva, 44-55, y tercero Alexis Corrías, con 46-05. En tanto que en las damas, la ganadora fue la marplatense Mariana Borelli, con 54-17, segunda Fernando Oropel, una corredora que ha conversado acá con Estación Maratón, en 54 minutos 46 segundos, y tercera Romina Palacios, con 56-26. Esto en lo que respecta a las noticias del más importantes que sucedieron esta semana pasada, que tienen que ver con lo que es la élite argentina, en algunos casos con competencias internacionales y en otras en la capital de nuestro país, en la capital federal. Y por último, en esta edición número 11 de Estación Maratón, le queremos traer las competencias que destacamos de lo que es el calendario de Tres Arroyos y la zona. Este sábado se va a disputar una nueva fecha de lo que es la Liga del Sudeste. Sábado 17 de mayo en San Cayetano, la fecha de pista y campo, una nueva fecha de la Liga del Sudeste. Recordamos que la Liga del Sudeste está destinada a todo lo que es el atletismo infantil, con distintas pruebas para categorías menores, con pruebas de salto, lanzamiento y pista. Son dos pruebas por cada especialidad, para velocidad, para semifondo, para lanzamiento y para salto. Tiene un carácter participativo más que nada, si bien se dan puntos a cada ganador, segundo y tercero, pero más que nada es para participar y para que los chicos, los menores, encuentren competencia todos los meses, que se midan con pares y se puedan viajar a distintas ciudades de la zona. Recordamos este 17, sábado 17 en San Cayetano, una nueva fecha de lo que es la Liga del Sudeste. Recordamos también que está el evento el domingo 18, evento infantil en la pista municipal de atletismo acá de nuestra ciudad, organizada por la Escuelita Municipal de Atletismo a cargo de Belén Giardino, la parte de los más pequeños, con pruebas de 50, 70, 100 y 120 metros y una prueba de 2000 para que puedan participar todos aquellos interesados, no solamente los más chicos. Para consultas pueden consultar al Instagram Carrera Posta Familiar y si no, comunicarse con Belén Giardino al teléfono 34 48 72. Una nueva oportunidad de apoyar los eventos locales. Y también el 18 de mayo tenemos una carrera de calle en Tandil. 18 de mayo, 5, 10 y 21 kilómetros. Tandil Infinity. Se viene también maratón en Necochea. Después de 11 años vuelve la distancia madre en la ciudad de Necochea. Las inscripciones están abiertas a partir del... Ya están abiertos. Será el domingo 15 de junio la competencia larga de la Municipalidad de Necochea a las 7 horas. Habrá distancias de 42, 10 y 5 kilómetros. Y también queremos destacar la media maratón rosaleña en Punta Alta el 6 de julio, con largada a las 10 horas, y la inscripción cierra el 4 de julio. Por último, queremos recordar carreras que vienen para que lo vayan preparando ya con tiempo ahora. Se viene una nueva edición de la Escuela 12 en Tres Arroyos, 8 y 4 kilómetros. Sábado 12 de julio, a total beneficio de la Escuela 12. Recordamos que la Escuela 2 es una escuela pública en nuestra ciudad, que se encuentra en la ruta 3 kilómetro 490. Y esto es todo lo que le trajimos para la edición de hoy de Estación Maratón. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa por los medios que siempre les contamos. El sábado a partir de las 14 horas y si no, el martes que viene a partir de las 20 acá por la 104.7 o por la fmindierock.com.ar pueden seguir todo lo que le traemos en cada edición de Estación Maratón. No se vayan del dial, se quedan con el amigo Mario aquí con Motomaníacos. Gracias, Diego, por la operación. Un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene a partir de las 20 horas. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.